Bueno, gatito, cuéntenos a dónde está. Bueno, todos los miércoles a las 11 de la mañana, junto a la ronda, jubilado, jubilada, pensionado, pensionada, para, bueno, en fin, primero visibilizar lo que viene haciendo el gobierno de del presidente Gerardo Javier Milei con respecto a que la verdad que deja bastante que desear. Recordemos que el 30% del ajuste de que él tanto se vanagloria de hacer y es básicamente el 30% de los jubilados. O sea, el 100% de los jubilados bancan el 30% del ajuste. Mil disculpas. Bueno, en base a eso hablamos con Raúl Bonocchi, uno de los tantos que hacen la ronda. Se nos corta un poquito, gato. Ahí está. ¿Vos nos escuchás, Angelito? Yo no les escucho. Ahí está, ahí está. A ver. Ahí está. Uh-huh. Escuchemos, si les parece, sus palabras. Ahí seguimos desarrollando un par de temas fuera de micrófono que pude charlar. Dale. Raúl Bonocchi, integrante de Coirón, coordinación de rondas y rondas, también integrante de Jubipem. Bueno, ronda número 57, ¿es esta? No, 54. 54, bueno, le escapé. Siempre tirando para arriba, siempre hay que tirar para arriba. Bueno, sigue en la ronda, seguimos en la misma, un gobierno que sigue sin escuchar. Sigue mirándose el ombligo, sigue negando la pobreza, la inflación. Bueno, está complicado, pero en particular el sector pasivo, que parece que es el único que sigue caminando y denunciando todo esto. Bueno, respecto a este tema de si somos los únicos y todo eso, por suerte estamos organizando, digamos, con la CGT de Mendoza, de acá, con los dirigentes gremiales de la CGT, realizar una vez por mes, una de las rondas, de esta ronda de los miércoles por mes, darle el carácter de multisectorial. Entonces se sumarían, la intención es, el objetivo es que sumarse los sectores gremiales, la asamblea por el agua, digamos, todo el sector social perjudicado por Milei, empezar a marchar juntos una vez por mes y darle el carácter a la ronda de multisectorial. Creo que esto le va a dar mayor volumen político a la ronda y además nos vamos uniendo en el camino, digamos, que es lo que hay que hacer en esta etapa. Creemos que hay que ir juntándonos organizándonos, digamos, unificando voluntades, acciones. Vamos a ver que si sale bien lo de la ronda multisectorial, posiblemente de eso salga de luego una estructura ya multisectorial como para coordinar otro tipo de acciones también. Pero bueno, vamos a empezar con eso y creo que es lo correcto que hay que hacer en esta etapa, digamos. Acá me surgen dos preguntas. Una, bueno, ahora es la CGT, ¿hay posibilidades de que abran la puerta tal vez a organizaciones sociales? Eso por un lado. Y por el otro, cuando futuras acciones, ¿como qué tipo de acciones? ¿Qué es lo que buscan? No, en principio es el primer paso es organizar la ronda multisectorial. De ahí no sé lo que va a pasar. Digamos, ¿me entendés? Sí. Así que bueno, el primer paso es ese. Juntarnos, nos vamos a juntar ahora, después de la ronda, hoy miércoles, para organizar la ronda que viene. Ellos ya han convocado a los gremios y bueno, vamos a ir nosotros y entre todos vamos a coordinar cómo hacemos la ronda que viene. ¿Y ese es el primer paso? De ahí en más, no hay nada organizado. Claro, y en tanto las futuras acciones, que organizarse tal vez para... Viste que es todo lo que se habla de que todo el tiempo se está hablando de que el gobierno de Milei está por caer. No, yo creo que no va a aguantar un tiempo más. No va a caer. Está sostenido por los sectores de poder, el Fondo Monetario, Estados Unidos. No, yo creo que no va a caer, sino que tampoco si cayera en este momento no hay quien lo reemplace, digamos. O sea, el peronismo, que es la alternativa más, digamos, con más posibilidad de reemplazarlo, no tiene todavía un proyecto económico, no solo referente, pero tampoco hay un proyecto económico de un nuevo país, digamos, que es lo que hace falta. Así que bueno, no sé si sería bueno que cayera en este momento, pero bueno, eso es un tema personal. Así bueno, que en principio es eso. Y bueno, lo que vos decías al comienzo respecto al gobierno de Milei, él mantiene todas esas medidas de destrucción del Estado, empobrecimiento de los sectores populares. De hecho, se está gastando la guita del Fondo de Sustentabilidad también. Y para sostener, lo está utilizando en la política cambiaria, digamos, para sostener planchado el dólar paralelo y el dólar oficial. Claro. Y que se mantenga la bicicleta financiera y pisando la inflación, digamos, sosteniéndola con eso, pero se está gastando. Tal es así, hoy estaba leyendo que por mantener el dólar pisado, el dólar barato, se están desfinanciando industrias, empresas. China está dejando de importar la carne argentina, porque los frigoríficos argentinos, hay uno en especial, no puede entregar en término los volúmenes de carne que le impide China, porque ha tenido que suspender parte de la producción porque no puede sostenerse económicamente. Entonces no está cumpliendo y los chinos van para. Entonces eso impide también un ingreso de dólares, o sea que se está mordiendo la cola, digamos. Claramente. Bueno, muchísimas gracias por todas las apreciaciones. No. Gracias a vos. Arranca la ronda, muchas gracias. Sí, vamos a ver si la arrancamos. ¿Eh? Muy amable. Bueno. Gato, ahí escuchábamos las palabras del compañero. Sí, es como muy general lo que nos estuvo comentando. Quería hacer un par de preguntas básicamente del sector, pero tenía que arrancar la ronda. Lo que, más allá de todo esto que hemos estado hablando, que la verdad que ayuda tal vez a entender, no justificar, solo a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando en el diario, en Argentina, ¿no? Y qué es lo que puede llegar a pasar si se siguen quemando los fondos del Banco Central. Hay otra cosa que lograron un rotundo éxito, sobre todo los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de Mendoza, que establecieron un recurso de amparo, en tanto la provisión de remedios gratuitos para el sector de pensionados y jubilados, a cargo de un juez, juez Quiroz. El juez Quiroz dio lugar a ese amparo, pero el señor... Se cortó. Bueno, hola. Se cortó. Hola. Bueno. Hola. Hola. Ahí está. Sigo relatando. El señor Livinchuk, que es el director del PAMI en tanto Mendoza, también presidente del partido de Milei en Mendoza, bueno, este se niega a cumplir lo que le está ordenando el juez. Se niega descaradamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es una de las tantas cosas que se ha sumado al reclamo. Lo que sí rescato es que se han dado cuenta que hay que unir voluntades, como le dije recién a Raúl, que me parece que es la única forma hoy de poder plantarse frente a estas políticas neoliberales, ¿no? Tal cual. Bueno, Ángel, muchas gracias ahí por estar ahí en la calle, en la marcha número 54 de los jubilados, que la han hecho ininterrumpidamente en verano, 40 grados, en diciembre, en Navidad, no importó nada, nunca detuvieron, siguen, y bueno, uh-huh. Me parece que otros sectores se están despabilando, por ejemplo, el sector sindical, esperemos que así sea, porque surgió la convocatoria, no sé cuánta concurrencia tuvo, pero desde ayer andaba ya circulando un flyer convocando a las centrales sindicales a acompañar a los jubilados, igual que se sumaron las asambleas antifascistas también, acompañando a los artistas y tantos otros que se reúnen también todos los miércoles a empezar a sumar fuerza a lo que vos decías. Así que bueno, muchas gracias ahí por tu aporte y nos encontramos mañana. Claramente, me parece eso que vos estás diciendo, que me parece muy importante, ¿no? Dejar de lado tal vez los protagonismos políticos partidarios para pensar en un frente, me parece. Igual como para aclarar esto, Angelita, ¿no? No todo el sector... Bueno, se volvió a cortar. Bueno, se sigue cortando. Sí. Y con esto redondeo y corto. No todo el sector de la CGT está de acuerdo con esto, ¿eh? Solo un pequeño sector, sobre todo la CGT de Mendoza, acompaña todas las rondas. Esto es para que se quede, para que quede claro. Uh-huh. Y una cosa para sumar, último, lo prometo, en todos los reclamos, rondas y marchas que han habido en Mendoza, los jubilados están ahí. Los jubilados y pensionados, jubiladas, han estado ahí. Entonces me parece que también tienen, digamos, hay como un pase de factura ahí, de ida y vuelta, por esa voluntad compartida. Tal cual. Bueno, estamos ahí comunicados, Gato. Muchas gracias por tu cobertura. Saludos, Gatito. Abrazo. Abrazo, gracias.